Cristo nos dejó. Nos dejó, nos dejó. Que Cristo nos dejó. Estás a mi lado, quiero ser obediente como tú. María, tú estás a mi lado, quiero tu dulzura contemplar. Cristo nos dejó, nos dejó, nos dejó. Que Cristo nos dejó, nos dejó, nos dejó. Nos dejó, nos dejó. Nos dejó, nos dejó. Red con Cristo. María, tú que estás a mi lado, eres la reina que quiero venerar. María, tú que estás a mi lado, eres la madre que me guiará. Cristo nos dejó, nos dejó, nos dejó. Que Cristo nos dejó, nos dejó, nos dejó. Muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Emaús? La radio del Centro Católico Carismático Hispano de Nueva York. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de En Red con Cristo. La semana pasada, por problemas técnicos, por fallas en la señal, no pudimos transmitir desde acá de Guatemala este programa que pues llega a todo el mundo a través de la señal de Radio Emaús, y es la hora de enredarnos en este momento por medio de la señal de internet. Así que donde quiera que se encuentren ustedes, bienvenidas, bienvenidos, agradecemos que estén con nosotros una vez más en compañía de Radio Emaús, pues llevando cada minuto del día ese mensaje de Dios, esa palabra de vida a cada corazón que lo necesita. Así que reiteramos desde acá, desde Guatemala, un abrazo radial, un pues abrazo ahí internauta para cada uno de los que nos escuchan por medio del internet, de su celular, de cualquier medio donde quiera localice, sintonice, pues esperamos que se encuentre muy bendecido y con el ánimo respectivo para recibir ese mensaje de Dios en esta noche. Así que agradezco desde ya también a Gary Leiva allá en Nueva York, quien hace posible también esto, que también distribuye la señal para que podamos escucharnos a nivel mundial por medio de este bonito medio de comunicación como lo es el internet. También saludamos a nuestros hermanos allá en Kobe, Japón, enlazados ya, Radio Luz también nos comentan, entonces hasta el Japón, por ahí anduvo nuestra selección el día de ayer y no le fue muy bien, entonces, entonces bueno, japoneses, amigos, hermanos, Dios les bendiga abundantemente y bueno, gracias también por estar enlazados en este momento, con Red con Cristo acá desde Guatemala. También pues saludo a Radio Paz en Cali, Colombia. Gracias también por la sintonía. Cuando usted escuche este mensaje será día sábado, entonces sábado 11 de septiembre estarán pues repitiendo, están retransmitiendo este programa. Entonces también para ustedes que nos escuchan ahí en Colombia, Dios les bendiga, la tierra del café. Así que bueno, gracias también por estar en sintonía. Y bueno, esperamos que Dios les bendiga también abundantemente. Vini, hoy en día pues tenemos un programa muy especial acá desde Guatemala para todos ustedes. Una vez más queremos compartir este mensaje juvenil de Cristo joven con todos ustedes que nos escuchan. Pero bueno, antes de empezar y de pasar de lleno a todo lo que será el contenido, pues hoy en día pues estamos celebrando algo muy especial. Pero antes de continuar, pues quiero saludar al staff acá de Red con Cristo, así que saludo por allá a la distancia. A Roy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Salva? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues por aquí un poquito separados el día de hoy porque tenemos unos invitados especiales en esta noche que esperamos que ya los van a conocer ustedes más adelante también. Se van a dar cuenta que son unos chicos también que están al servicio del Señor siempre. Y pues bueno, una vez más aquí a través de la señal de Radio Emaús, transmitiendo desde la República de Guatemala, esperando que cada uno de ustedes en su casa o en sus trabajos, o si van camino al trabajo, camino a casa, en los celulares, donde quiera que ustedes nos escuchen en esta noche o en esta tarde o mañana, pues les damos la más cordial bienvenida, esperando de que realmente el Señor siga derramando esas bendiciones que siempre nos da a nosotros, esos regalos maravillosos que nos da a diario con el hecho de podernos levantar y de podernos ver en el espejo, aunque de repente nos asustemos por ahí, ¿verdad? De cómo nos levantamos con el pelo ahí todo parado, pero sabemos que es el regalo que el Señor nos da, que somos unas bellezas para el Señor, así que lo importante es que podamos mantener siempre ese ánimo y podamos estar siempre cerca del Señor. Excelente, Roy. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Gracias a Dios estamos bendecidos y agradecidos con Dios de estar nuevamente dirigiéndonos a ustedes y poder mandar este mensaje a todas las personas pues que nos escuchan a través del internet. Y pues hoy pues celebrando también la natividad de Nuestra Señora y pues agradecidos con Dios por habernos dejado esa madre tan especial y tan amorosa. Gracias, Lourdes. Bueno, saludo acá en los controles a Víctor. ¿Cómo estás en esta noche? Bienvenido. ¿Qué tal, amigos de Radio Emaús, de Radio Paz, de Radio Luz? A todos ustedes que están escuchando este mensaje de Dios desde aquí, desde Guatemala, pues nuevamente compartiendo con ustedes, muy contento de poder estar llevando ese mensaje de Dios a través del internet, a través de este medio de comunicación que es utilizado para muchas cosas, pero en esta ocasión especial para llevar ese mensaje de Dios a cada uno de sus corazones. Pues desde ya, pues muy contento, muy feliz de poder servir a Dios por medio de esta radio y poder pues compartir con ustedes este mensaje de Dios. Muy bien, gracias, Víctor. En realidad pues una bendición, un regalo de Dios poder compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Y bueno, ya saludamos a nuestros dos hermanitos fieles oyentes de Radio Emaús y este programa En Red con Cristo, a nuestro hermano Freddy allá en California. Freddy, Dios te bendiga, un abrazo fuerte desde Guatemala. Y a nuestro hermano Ramón también, seguramente pues es de bendición que estés compartiendo también hasta allá Kobe, Japón. Dios te bendiga, seguramente ya amaneciendo, bueno, ya entradita la mañana por allá, 14 horas de diferencia. Entonces, bueno, Dios te bendiga también y que ese día jueves que estás viviendo allá lo vivas al máximo en compañía de Dios. También tenemos por acá ya un nuevo, pues el primer saludito también que nos manda Gary por acá. Dice la hermana Dolly, saluda desde Los Ángeles. No leo qué dice. Ya mandó su mensaje de presente. Ah, bueno, ya mandó su mensaje de presente. Es que ya me hacen falta gafas, entonces necesito ya un poquito de amplificar mi vista porque ya no leo de esta distancia. Entonces ando sufriendo un poquito, pero bueno, ya compartimos el mensajito de nuestra hermana Doris, entonces ya también se hace presente acá en Red con Cristo en esta oportunidad. Bien, y bueno, en este día en que compartimos algo bien especial también como lo es la natividad de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pues también nos piden por ahí que podamos hacer un pequeño momento de oración. Para los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, pues estamos pasando en Guatemala un momento lamentable, triste, delicado. Somos un país demasiado vulnerable a tantas cosas y dentro de unas los cambios climáticos y todas las situaciones atmosféricas que afectan nuestro territorio. Estamos pasando por momentos sumamente pues complicados y pues ha muerto mucha gente nuevamente a raíz de las tormentas, a raíz de la lluvia, y todo esto ha provocado derrumbes, ha provocado que mucha gente muera soterrada en sus hogares o en las carreteras. Así que vamos a pedirles en este momento a los que nos escuchan para que se unan en oración con nosotros, y queremos empezar pues continuar, mejor dicho, este programa haciendo una oración, elevando una plegaria a Dios Padre Todopoderoso por aquellas personas que han perdido su casa, por aquellas personas que han perdido pues el material, pero también por aquellas personas que han perdido la vida, no solamente porque han quedado soterradas o han quedado también pues incomunicadas en este sentido, sino que los que han estado ayudando, colaborando por salvar vidas, en ese momento la han perdido. Entonces Roy vamos nos va a ayudar, nos va a dirigir en este momento una pequeña oración para que podamos poner en las manos de Dios todo esto que queremos entregarle. Sí, gracias Alba, pues definitivamente es algo doloroso para nuestro país lo que hemos estado viviendo, y bueno, queremos invitarlos a ustedes que nos escuchan a que se unan con nosotros en esta oración, en este acto de solidaridad que vamos a hacer en este momento, para que también no solo nuestras oraciones sean escuchadas, sino las que también ustedes puedan hacer. De verdad han sido momentos bien difíciles los que hemos podido ver, pues lamentablemente por televisión, ¿verdad? Han sido situaciones bien complicadas, entonces queremos pedirle al Señor que nos ayude también a nosotros como país a poder salir adelante, a podernos reponer de toda esta situación que nos está pasando y que podamos ser pues unos buenos cristianos. Entonces queremos invitarlos a cada uno de ustedes donde estén para que se unan con nosotros en esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, en esta mañana, en esta madrugada, queremos pedirte, Señor, de una manera muy especial por aquellas personas que han sido víctimas, Señor, de estos acontecimientos de la naturaleza. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú esa fortaleza para aquellos familiares que se han quedado con vida acá, para aquellas familias que han perdido su hogar, para aquellas familias que tal vez su casa pues ha sido totalmente inundada. Te pedimos por cada uno de ellos para que tú seas ese consuelo que ellos necesitan en este momento, para que tú también, Señor Jesús, les fortalezcas, para que tú también les ayudes a ellos a poder seguir adelante, a poder dar ese siguiente paso que es tan difícil en estos momentos difíciles, que en todo momento, Señor Jesús, ellos puedan acordarse de ti, puedan ver esto como algo que tú les estás enviando, un mensaje, Señor, un mensaje tal vez un poco duro, pero sabemos, Señor, de que la esperanza siempre está siempre esa luz de esperanza la cual podemos seguir, Señor, y si estamos tomados de tu mano, estas situaciones van a pasar, estas situaciones nos vamos a poder reponer, vamos a poder salir adelante como país, y ante todo, Señor, esas familias que han perdido sus seres queridos van a poder ser fortalecidos. En estos momentos, Señor, sabemos de que tú estás más cerca de ellos, más cerca que nunca, Señor, pero te pedimos para que ellos también te puedan ver, para que ellos también puedan sentir esa presencia, puedan sentir ese abrazo, Señor, que tú les das, puedan sentir ese calor que tú nos puedes proporcionar, Señor, en esos momentos difíciles, y que sigas siendo tú, Señor Jesús, la fortaleza que ellos necesitan, y que en todo momento les ayudes a poder seguir adelante. Señor, que las personas que han perdido la vida pues estén ya gozando de tu presencia, y también puedan estar intercediendo ante sus familiares que se han quedado acá, para que tú, Señor, en todo momento sigas siendo la fortaleza que ellos necesitan y tú nos des siempre la fuerza para seguir adelante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unido en esta pequeña oración con nosotros, les pedimos que sigan orando por Guatemala, y bueno, entonces de esa manera es que sabemos que Dios va a acudir y va a ayudar a aquellas personas que necesitan muchísimo de él. Bien, entonces en este miércoles 8 de septiembre pues continuamos saludando a nuestra mamá de Virgen María, diciéndole un feliz cumpleaños, que le haya pasado muy bien al lado de su hijo y de todas las personas que la rodean, ángeles y santos ahí en el cielo. Imagínense qué cumpleaños más especial que ha pasado a la Virgen. Ya quisiera yo uno así seguramente. Primeramente Dios, más adelante. Mientras tanto pues continuamos saludando en este momento con una pequeña canción, estaba dedicado a ella en su cumpleaños, y lleva el nombre de Tu Gran Amor, a cargo de La Voz del Espíritu. En red con Cristo, con Cristo. Con Cristo. Muy bien, amigos, esperamos que les haya gustado esta canción a cargo del ministerio también acá guatemalteco católico La Voz del Espíritu, una canción dedicada a nuestra mamá, la Virgen María. Gracias por continuar con nosotros, esperamos que la estén pasando muy bien en compañía de Radio Emaús y de En Red con Cristo. Les recordamos la vía de comunicación, ustedes pueden enviarnos un correo electrónico, un mensajito a cabina826@yahoo.com. Allá pues en Nueva York Gary hace pues se da a la tarea titánica de escribir y de pasar cada mensajito hacia acá a Guatemala. Entonces continuamos acá y bueno, llegó el momento de pasar a nuestro pues presentar a nuestro invitado especial de esta noche. Pues realmente nosotros queremos compartir en cada edición, ¿verdad?, ese talento especial de jóvenes católicos que pues luchan y están pues trabajando por propagar el reino de Dios a través de la música. Hoy en día pues acá en este pequeño estudio tenemos la visita de nuestro amigo de el grupo Ministerio Zapato Roto. ¡Uh-huh! Una huella más fuerte, jóvenes. ¡Uh! Eso, ahí ya se vio más juvenil. Entonces, gracias, de veras, están por acá los chavos con mucho entusiasmo, de veras. Y bueno, queremos dar la bienvenida en esta oportunidad. Chavos, bienvenidos, Radio Emaús y Enred con Cristo es su casa. Bienvenidos. Gracias, pues, muy amables por la invitación. Crean que para nosotros es algo muy especial estar acá, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, sus caminos y nuestros caminos se juntaron y aquí estamos. Y pues a todos y todas las que nos escuchan, pues, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y nosotros somos Zapato Roto. Muy bien, gracias, Julio, guitarrista y bueno, vocalista también del grupo Habló por Ahí. Entonces, por aquí lo van a conocer en este momento. Entonces, vamos a pedirles primeramente, ¿verdad?, para que se puedan presentar. Pero antes de que ellos se presenten, también queremos invitar a nuestros amigos que nos escuchan para que puedan también hacer sus preguntas, para que puedan pues compartir realmente y hacerse presentes en esta edición de Red con Cristo. Escriba su pregunta, su comentario, felicitación, oración, queja, sugerencia, lo que ustedes quieran. Es bienvenida en este momento. Pueden hacerlo por medio de cabina826@yahoo.com. Pues ellos, los chavos están acá, vamos a presentar música de ellos, van a cantar en vivo también. Tienen ellos canciones marianas, especialmente en este día tan especial que recordamos a la Virgen María. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar de lleno, pues acá preguntando, bueno, ¿quién compone? Bueno, ¿quiénes conforman Zapato Roto y qué ejecutan dentro del ministerio? Bueno, buenas noches, mi nombre es Otto Meléndez y nombre bueno, yo soy el primer guitarrista. Mi nombre es otra vez. Tranquilo. Mi nombre es el primer guitarrista. Muy bien, Otto, bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Josué, soy el trompetista de la banda. Mi nombre es trompetista. Buenas noches, mi nombre es Jesse y soy la vocalista del grupo. Buenas noches a todos, mi nombre es Liliana y soy la bajista. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juancho y yo toco la batería. Pues como ya decía Salva, mi nombre es Julio y yo soy el segunda guitarra y el vocalista del grupo. Muy bien, excelente. ¿Y juntos son? Zapato Roto. Nos van a demandar por eso. Muy bien, entonces están por acá nuestros amigos de Zapato Roto. Bienvenidos, chavos, de veras. Para los que han escuchado por ahí ya la presentación, este es un grupo de jóvenes compuesto por hombres y mujeres. Entonces es interesante que se den la fusión porque hay grupos, ¿verdad? Pero muy pocos vemos de repente que hay tanta fusión y tanta energía, ¿verdad? En un grupo donde complementan pues hombres y mujeres. En este caso, pues ellos son así. Prácticamente ese es su ministerio, es su servicio y de veras que lo hacen de una manera muy excepcional. Por acá pues ya nos hacen la pregunta que obviamente es la que íbamos a pasar en este momento, ¿verdad? Y ya nos comenta Gary que nuestro hermano Ramón allá en Kobe, Japón, ha preguntado el porqué del nombre del grupo y ha recibido pues algunas personas que han mandado ese mismo mensajito. Entonces vamos a preguntar por qué el grupo se llama Zapato Roto. Bueno, mira, pues, de la historia va así. Y pasamos un año casi sin nombre para el grupo y por lo mismo, ¿verdad? Por ser un grupo de la iglesia católica, casi siempre como que estamos acostumbrados a ir nombres que tengan relación con, ¿verdad? O sea, con relación con el movimiento y con la iglesia y todo esto. Y pues pusimos varios nombres, ninguno nos parecía, pasó el tiempo y seguíamos sin nombre, ¿verdad? Nosotros no nos podíamos bautizar porque no teníamos nombre. Y entonces, una tarde, creo que comiendo, después de un ensayo, seguíamos sin encontrarle un nombre y todos muchachos, ya estamos preocupados, no tenemos nombre y qué vamos a hacer. O sea, ya se volvió un poquito tensa la cuestión. Pero entonces nos dimos cuenta que a pesar de todo eso, seguíamos adelante. Una de las características de nuestro grupo al principio y bueno, que todavía es que muchas de las cosas que utilizamos, pues se podía decir que no son de muy buena calidad porque por nuestras mismas limitantes económicas hasta cierto punto, ¿verdad? Tenemos una guitarra que está quebrada, pero así la utilizamos en los conciertos. La trompeta está torcida también. Tuvimos al principio la batería, una batería de esas que sonaba mejor los trastes de la cocina, ¿va? Que la batería. Ni pedestales, cuerdas oxidadas, pasamos con un... Créeme, tal vez podrá sonar exagerado, pasamos con unas cuerdas oxidadas debajo casi, ¿qué? 8 meses, y pero... Primero 3 años hasta el fin que compramos otro. Pero, y, o sea, estas cosas no nos detuvieron, o sea, nos motivaron, y tal vez podrían sonar muy materialistas, pero también hubieron como que ciertas cositas que nos afectaron. Tuvimos un cambio de integrantes de grupo, fue fuerte eso, ese momento, ¿verdad? Que sí que tuvimos que cambiar algunos integrantes, pero seguimos adelante. Y entonces nos dimos cuenta, yo creo que alguien dijo, creo que fue Jesse, creo que dijo que su abuelito siempre decía que los zapatos rotos como que eran nomás, algo así. Sí, algo así era, ¿no? La verdad es que no recuerdo muy bien, pero al final era así como que miren con los zapatos rotos, pero como que son más cómodos, pero al final nos dimos cuenta y lo convertimos nosotros en que aunque sea con los zapatos rotos, aunque sea con las vicisitudes de la vida, aunque sea con las dificultades, aunque sea con los problemas, etcétera, etcétera, pero si uno tiene a Dios en el corazón, es más que suficiente. O sea, a veces uno dice, es que no tengo esto, no tengo otro, pero al final es la fuerza de voluntad lo importante, el espíritu, estar en paz con Dios, y cuando uno tiene eso, pues, ¿para qué más? ¿Verdad? Y sí que lo demás vendrá por añadidura. Ese es el... Creo que si logré resumir qué significa zapato roto. Gracias. Claro, gracias Julio, interesante realmente, y bueno, habría mucho que sacar, mucha tela que cortar sobre el nombre, porque creo que cada quien tiene su percepción y su comentario acerca del mismo. Dice por acá que Santi nos saluda desde Atlanta y menciona al fin mujeres en el grupo, y felicita. Así que bueno, por acá está la fuerza femenina presente. Muy bien, entonces ahí ya dijeron gracias las chicas. Entonces, bueno, gracias a los que ya se comunican. Les invitamos, les recordamos a seguir haciéndolo a través del correo cabina826@yahoo.com, desde donde nos sintonice, por medio del internet, por medio del celular. También ustedes nos pueden sintonizar por medio de la página web. En fin, usted tiene una y mil formas de poder sintonizarnos y, bueno, de hacerse presente acá en Red con Cristo. Bien, hablemos un poquito acerca de la banda. ¿Qué género es el que predomina en la banda? Pues lo que tienen un trompetista, a ver, para que le comenten a nuestros amigos que escuchan, ¿qué género predomina en la banda? Cumbias. No, pues el género también es una historia bastante chistosa, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchamos, más que todo escuchamos rock. Y cuando empezamos con el grupo, fue así como que el papá de Jesse, por el papá de Jesse fue el que nos juntó todos. Nos puso unas canciones, pero eran canciones tradicionales de la iglesia, y así como que salsa, cumbia, y entonces todos nos mirábamos así como, bueno, pero no muy convencidos, ¿no? Entonces poco a poco, como que le fuimos buscando hasta que encontramos unas canciones y esas nos parecieron interesantes. De ahí vino Julio y hizo la primera canción. Y pero en fin, no sé por qué, pero llegamos a definirnos en el ska. Y no sé, gracias. Excelente, gracias Juancho. Entonces ahí está el ritmo que predomina, realmente es un ritmo alegre, tiene mucha energía. Ustedes lo van a escuchar en sus canciones que han grabado, ¿verdad? Y también en vivo en esta ocasión acá en Red con Cristo. Dice, por acá nos saluda el hermano Jerry desde República Dominicana y pregunta cuánto tiempo llevan cantando al Señor. A ver, Jesse, le pasaron el micrófono ahí democráticamente. Le pasaron el micrófono para que contestara la pregunta, ¿cuánto tiempo llevan cantando para el Señor? Bueno, pues ya llevamos casi 4. Ya vamos llegando a los 4 años que... 4 años. A los 4 años que ya... No, sí, 4 años casi que ya llevamos en todo este rollo. Muy bien, seguramente interesante. 4 años, y esos 4 años, ¿cómo nace este proyecto? O sea, ¿cómo se juntan, se conocen? Por ahí escuché yo que algunos fueron acólitos, otros fueron así, casi que al kinder, juntos, de la manita, no sé. A ver, ¿cómo nace la banda? ¿Cómo es que se juntan ustedes como chavos y, bueno, vamos a cantar, vamos a formar un grupo? ¿Y cómo es que nace la banda Zapato Roto? Bueno, la verdad, de los que estamos ahorita, no todos íbamos a la iglesia. Con unos éramos vecinos, con otros, no, de lejitos y todo, ¿verdad? Y ya después, hasta que se armó el grupo de jóvenes ahí con nosotros, y de ahí fue donde mi papá nos empezó a llamar, nos hizo el llamado, ¿verdad? Y decidimos, unos no muy convencidos, otros de plano, pero para no decirle que no a Giovanni, ¿va? Pero, y así fue como surgió. La verdad, nunca pensamos que fuéramos a estar juntos, nada. Qué bueno, interesante. Realmente todo inicio pues tiene una situación bien especial, y en este caso, lo que muchas veces como humanos no pensamos, Dios tiene un plan específico y no falla, seguramente, y Él los ha unido para que se junten, para que trabajen juntos y para que ese talento lo puedan dedicar al Señor. Se nos había quedado un mensajito por acá rezagado, y es que nos saluda nuestro hermano Pedro de la Comunidad Sagrado Corazón en Bolivia, y él se ha unido en la oración que hicimos por Guatemala y por las familias que han pasado momentos críticos. Así que gracias a los hermanos bolivianos que se han unido en oración en esta oportunidad. Solo permítame bajar un poquito por acá porque creo que estaban ingresando por acá un nuevo mensajito, y es cierto, dice por acá que saluda desde Canadá la hermana Patty. Entonces hasta Canadá mandamos también un saludo. ¡Saludos! Bien, y también nuestro hermano Max López nos saluda desde New Jersey. Entonces también para allá el saludo cordial. A ver, Zapato Roto, un saludo. Hola. Saludo al hermano que nos escucha. Ahí está Max también. Dice por acá, nuestro hermano Freddy, que no... prácticamente no falta en cada edición, está preguntando cuántas producciones tienen. Uf. tenemos como ¿cuántas? 2 canciones. Pues la verdad, excelente. Ninguna. Fíjate que solo Freddy, ¿verdad? Fíjate, Freddy, que pues en ese sentido las puertas no se... Pues no hemos tenido la oportunidad, solo tenemos dos demos que un amigo Oliver nos hizo el favor de grabarnos. Y pues eso es lo único que tenemos grabado, ¿verdad? Ahora canciones sí tenemos, ya van por las 8 o 10, pero así propias, ¿verdad? Pero producciones ninguna y dos demos, ¿verdad? Que son los que vamos a escuchar hoy. Excelente esas canciones, pero las vamos a escuchar en esta oportunidad. Así que Freddy, prepárate porque vas a escuchar también esa música con contenido juvenil y con mucha energía. Bien, también mandamos por acá, acá cerquita en la zona 5, un saludo para Michi Izaguirre, Michelle, está por acá a pocas cuadras donde estamos ubicados en ese momento, así que Dios te bendiga. Ella nos saluda por medio de Facebook, así que también ustedes pueden buscarnos ahí en Facebook, en Sigue la Huella de Cristo, ahí estamos para que nos conozca un poquito y para que también pueda compartir algo interesante por medio de las redes sociales. Bien, entonces continuamos acá en Red con Cristo, saludando también por acá a... nuestro hermano Juan nos saluda desde Buffalo, Nueva York. Entonces también por ahí, hasta allá nuevamente. Saludos, este, tocayo. Muy bien, entonces el tocadito de Juancho por acá. Entonces ha saludado desde New York. Entonces bueno, ahí están los saluditos para ustedes. Gracias por su reporte. Les invitamos a que lo sigan haciendo. Les recordamos la vía de comunicación allá en New York con Gary Leiva. cabina826@yahoo.com es el correo para que se puedan comunicar, puedan compartir, mandar su reporte, mensajitos, saludos, y bueno, también ustedes quieren hacer una pregunta, pues a los jóvenes por acá, están dispuestos a responderla, entonces los tenemos aquí en esta oportunidad. Vamos a escucharlos, ¿qué les parece si escuchamos una canción en este momento, de las que han grabado, ¿verdad? Entonces ya tenemos por aquí la pista lista, entonces vamos a pedir a quién nos quiere presentar la canción, qué representa para ustedes, con un pequeño mensajito, qué representa esta canción para ustedes, porque dijeron por ahí la canción, pues va a ser esta, por esto y esto, a ver. Bueno, la canción que tenemos a continuación se llama Empezar. Este es una canción que Julio escribió hace más o menos 6 años, pero no, fue hace como 2 años más o menos que Julio la escribió. Este, estaba inspirado, no sé en qué, pero siempre en un mensaje positivo. Nos gusta bastante y espero que la disfruten. Esto es Empezar. Red Conquisto. Nada traje, nada voy a llevar. No tengo. Con Cristo. Regresamos. me tuvieron que gritar acá para que estar listo, porque realmente la estamos pasando muy bien acá compartiendo y platicando con los chavos de Zapato Roto en esta edición de En Red con Cristo. Les seguimos invitando para que ustedes quieran comunicarse con nosotros, quieren compartir, hacer preguntas y realmente pues también motivar a los chavos que están por acá con nosotros. Pueden hacerlo por medio de un correo electrónico. El correo es cabina826@yahoo.com. Entonces ahí está la invitación para que puedan hacerlo. Gary se da la tarea de enviar los mensajitos y con mucho gusto saludamos. Tenemos por acá un nuevo reporte. Dice el hermano Remy Yang, nos saluda desde Japón y nos pregunta por qué decidieron el estilo del rock. Bueno, verás. Gracias. No, pues es como lo he hecho anteriormente, todos escuchábamos rock, pero no, es que no sé, es, era algo como que salió natural, no sé. Bueno, entonces. Sí, es que bueno, para algunos que no estábamos dentro de la iglesia, escuchábamos rock, tal vez porque algunas de las canciones tienen bastantes mensajes, ¿va? Aunque sea, te sirven para desahogarte o cosas así. Y muchos géneros a veces creo que solo se enfocan solo en amor, amor, me dejó, que quiero ser mi novia, que me engañaste, cosas así, ¿va? Entonces, tal vez por eso fue que en el rock encontramos como más variedad que en los demás géneros. Claro, seguramente, y es que también es un ritmo que atrae pues muchas masas, mueve también masas, y eso pues es interesante, pero sobre todo sabiendo también enfocar el mensaje. Es cierto que la música es muy criticada, todo género es bien criticado lamentablemente, y aquí es donde pues cabe que el músico cristiano pues tiene un espacio también para que en el ritmo que sea poder pues evangelizar y hacer un llamado a los jóvenes. Sí, y es que fíjate que yo creo que sí también como que se ha satanizado mucho todos los géneros, ¿no? Es así como que no digas rock, que no digas reggaetón, que no digas duranguense. Pero yo creo que al final la música no es ni mala ni buena. O sea, el mensaje que vos le pongas a eso y para qué lo uses es lo que le da el valor, ¿verdad? Porque si vos a unos jóvenes a través de música rock les vas a hacer cambiar su vida, que su forma de pensar cambie, que abran su corazón a Dios, que vean que hay algo más, pues especialmente ahora a cómo está la situación, ¿verdad? Pues qué bueno, si es a través de reggaetón, pues qué bueno, si es a través de una duranguense, pues qué bueno, ¿verdad? Al final el mensaje y el cambio que pueda ocasionar es lo importante. Yo leía que el arte sin conciencia es como un ejercicio del ego. Es decir, si uno, o sea, yo sé cantar, yo sé hacer algo bonito, pero lo hago solo para que me admiren, es puro ego el que estoy usando. Entonces, el chiste del arte y el don que Dios nos da es transformar este mundo. Excelente, y de veras que ese es el llamado, especialmente para los que nos escuchan y también tienen alguna inquietud sobre, nos han preguntado cuando vienen por acá algunos grupos sobre, pues, cómo formar una banda, cómo inician, o sea, qué tienen que hacer, en fin. Entonces, al que está pensando eso en esta oportunidad, pues realmente le decíamos que lo pueda hacer, que se ponga en la mano de Dios, sobre todo en oración, y bueno, a darle para adelante, porque seguramente vendrán cosas maravillosas. Dicen por acá, John, desde Chicago, nos pregunta, o les pregunta en este caso, si tienen algún video en la red. O sea, José. Bueno, el único video que tenemos, aparte de varios videos caseros, es uno de una entrevista que tuvimos en un canal de acá de Guatemala, un canal católico siempre, con unos amigos. Su programa se llama Corazón Inquieto TV. Lo pueden buscar en YouTube con el mismo nombre, Zapato Roto en Corazón Inquieto TV. Sí, está muy muy bonito el video. Bien, ahí tiene una canción de Zapato Roto, lo pueden ver también, creo que por medio de su Facebook, ahí creo que está también publicado, sí. ¿Verdad? Entonces también lo pueden, pueden ingresar también por ahí. Más adelante vamos a la vía de comunicación, donde ustedes pueden encontrar también toda la información de Zapato Roto. Tenemos por acá un nuevo mensaje. Dice, Francisco nos saluda desde Honduras. Entonces, aquí por acá, en el área centroamericana, un saludo. Vamos a enviarlo por un saludo. Muy bien, entonces, hasta Honduras, el saludo también a nuestro hermano Francisco. Bien, entonces, queremos seguirlos invitando para que ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que estén, ¿verdad?, puedan comunicarse, hacerse presentes en esta edición de En Red con Cristo, por medio de un mensajito, un reporte o una pregunta a los chicos de Zapato Roto. Pueden hacerlo por medio del correo electrónico cabina826@yahoo.com. Bien, entonces continuamos acá con esta pequeña entrevista. Y bueno, hago una pregunta bien interesante que yo le hacía a Julio, sobre todo en una oportunidad, en otra entrevista que tuvimos, ¿verdad? Y bueno, es sobre todo hablando un poquito acerca de cómo mover en esta oportunidad. Parece que ahora la va a responder alguien más por acá, se están pasando una chibolita, ¿verdad? ¿Cómo es que un cantante en ese sentido, porque hablamos anteriormente sobre el género rock mueve masas, el reggaetón también se podría decir, y hay mucha motivación por parte del cantante o del artista que está al frente, pero el músico católico muchas veces es bien difícil, sobre todo transmitir esa energía y ese mensaje que se quiere dar a conocer? ¿Cómo se puede manejar todo esto? Sabemos que es a través de la iluminación del Espíritu Santo, pero ¿cómo un músico, cómo un cantante, cómo un vocalista lo puede manejar y cómo puede motivar a que pues los jóvenes participen y sean obviamente parte de lo que se está promoviendo adelante en el escenario? Bueno, yo creo que lo primero sería estar seguro de sí mismo en lo que uno va a ejecutar. Cuando uno sube por primera vez tal vez a ejecutar un instrumento, es muy diferente estar arriba a estar observando desde abajo. Yo he estado también pues en lo que es gozándome abajo de otros grupos, ¿verdad? Y es una de las maneras de gozarte cuando estás aplaudiendo, cuando estás saltando, cuando estás cantando las alabanzas. Pero estando arriba, a veces no puedes aplaudir, ¿verdad? Porque estás ejecutando la guitarra o tocando la batería. Pero entonces ahí viene el chiste, ¿verdad?, el truquito, sino que gozar lo que estás haciendo, disfrutar lo que te gusta hacer. Mientras disfrutes allá arriba y te sientas así como que perdido en lo que haces, porque es un amor hacia Dios y a lo que ejecutas. Al momento que vos lo empezás a disfrutar, se te olvida todo aquello tal vez de nervios, de ¿será que le va a gustar a la gente?, ¿será que no? Entonces la gente como que adquiere eso, como que transmitís ese mensaje. Al momento que te ven gozando, que te ven moviéndote de arriba, que tenés una manera de manejar la guitarra, la batería, con ese sabor que le pones distinguidamente, creo que la gente se empieza a gozar y se goza con nosotros, ¿verdad? Eso sería. Interesante realmente, porque sí, es cierto, sobre todo en los músicos católicos pasa, y yo he asistido a algunos eventos en los cuales pues a veces pues los hermanos o la gente que está por ahí está un poquito fría en ese sentido, y a veces cuesta un poquito participar de lo que se está promoviendo al frente. Y yo estoy seguro que los músicos pues preparan sus alabanzas, sus cantos, y obviamente pues desean que participe, pero también aparte creo que también está la acción del Espíritu, que obviamente va a venir a mover los corazones de los que están allí pues participando. Dice, por acá nos saluda nuestra hermana Yolanda desde el Distrito Federal de México. Pregunta, ¿cómo se llama la canción anterior y dónde la pueden adquirir? Bueno, la canción anterior se llama Empezar. Como les decía hace un rato, fue escrita por Julio hace más o menos 2 años. Se puede adquirir a través de Facebook, están los enlaces en la parte izquierda al final. Están también... digamos el perfil de Facebook para que la gente lo localice por ahí de una vez. En el buscador nos encuentran como Zapato Roto. Excelente. Sí. O si no, si quieren al final del programa, podemos dejar un correo electrónico y con mucho gusto se las hacemos llegar. Okay. Totalmente gratis. Tienen que mandar un iTunes, o sea. Muy bien, entonces ahí está iTunes, para nuestra hermana Yolanda allá en México. Entonces pues vamos a enviarle un correo a alguien esta noche, se lo prometemos. Y bueno, también por medio de Facebook, ¿verdad? Usted lo busca por medio de Zapato Roto, y ahí tienen un sitio donde pueden ustedes accesar y poder descargar la canción esta, y creo que también tienen la otra. ¿Tendrán la otra por ahí? Nuestra otra canción se llama Grita Fuerte. También en el mismo lugar estamos en Facebook y en MySpace, que es un poco más accesible, siento yo, porque tiene un reproductor específicamente para eso. Seguramente. Ahí está la información, entonces les invitamos para que puedan ustedes accesar y también compartir y disfrutar de la música de Zapato Roto. Vengo una pregunta para cada miembro del grupo, ya la compartimos en otra entrevista, pero bueno, a ver que nos la compartan para los que nos escuchan fuera de fronteras en esta oportunidad. ¿Cómo nace en cada uno de ustedes ese interés por tocar la guitarra, por cantar, por tocar la trompeta, la batería, el bajo? Bueno, a ver, vamos a empezar entonces. ¿Cómo nace con Lili? Lili está deseosa de compartir con ustedes. ¿Cómo nació en ella el interés, el deseo de tocar el bajo? Bueno, para empezar, como anteriormente nos decía Gladys, ¿verdad? Que fue a través de Giovanni. Y la verdad, yo estaba el grupo y con cada instrumento, y el único que faltaba era el bajo. Entonces vine yo y no sé de dónde me salió y acepté el reto. Pero el que me enseñó al principio fue Juan. Gracias, Juan. Maestro. Pero muchas gracias, Juan. Sí, gracias. Nunca se me dio. ¿Cuánto es? Entonces, fue a través de Giovanni y poco a poco fui aprendiendo un poquito más del bajo. Y todavía sigo aprendiendo. Muy bien. Lili, bajista de Zapato Roto. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos a preguntarle a Otto, a ver cómo nace en vos, en este caso, pues, ejecutar la guitarra. Pues nace por ver a mis compañeros, en este caso a Josué, que es el trompetista, ¿verdad? Que crecimos juntos como en Acólitos, que lo mencionaba, ¿eh? Y él empezó un tiempo, bueno, con Lili también crecimos en Acólitos, ya estás haciendo caras ahí. Sí, Lili, sí. Antes de que yo empezara, como 2 años tal vez antes, Josué le nació tocar guitarra. Y yo cuando miraba y observaba cómo la agilidad que él tenía, me gustó, y las canciones, ¿verdad? Yo sabía que yo podía y que yo quería aprender. Y le hablé a Josué, ¿verdad? Y yo le dije, mira, ¿cómo se hace acá? ¿Y qué tengo que tener? Mira, primero consigo una guitarra, me dijo, después hablamos. No dije, oh, me fue a conseguir una guitarra prestada. Y empezamos a practicar. Me acuerdo que yo le miraba los dedos y así como que ni sabía qué estaba haciendo, pero lo trataba de imitar. Y así surgió, prácticamente empecé solito a crecer, después de que ya terminé con lo básico que me dio, porque sí, enseña muy bien, de verdad que es un maestro. Gracias, no sé, de verdad, como dice Juan, ¿a cuánto te debo? Porque me pasas la cuenta. Entonces, luego ingresé a la banda con Julio, y pues Julio me terminó de perfeccionar algunas cositas. Gracias a Dios, ahorita gracias al internet y a muchas cosas, sigo aprendiendo. Creo que a veces el tiempo no nos deja por mucho trabajo, otras cosas, ¿verdad? Así como que el tiempo para dedicarte al instrumento, pero los tiempos libres y lo que te gusta hacer es donde me dedico al internet, bajar partituras, bajar canciones o escuchar algo que me gusta, ¿verdad? Entonces, al momento de que yo lo hago, trato de desahogarme también, porque a veces cuando estoy muy con presión o muy estresado, lo he tomado que hacer algo que me gusta me desestresa, y tocar guitarra es una de las cosas, y ni siento el tiempo. Excelente, Otto. Bueno, realmente interesante también saber cómo el músico pues también tiene que ir pues cultivando, ¿no? Todo eso que ya tiene, ese talento, hay que irlo cultivando para poder pues darle al Señor del 100% en cada presentación de Zapato Roto. ¿Quién sigue? Vamos a ver, Josué. A ver. Bueno, bueno, algo que quizá no mencionaron mis compañeros es de que mi llegada al grupo fue hace más o menos, bueno, fue hace un poquito más de un año. Al principio pues yo solo los visitaba en sus ensayos y pues me gustaba bastante lo que ellos hacen. Entonces ellos tocaban ska, pero lo que les daba como que la melodía era un teclado. Entonces siempre me molestaban, vamos, metete, compra una trompeta, tocamos ska. Entonces, eso no lo recuerdo así vos. Esta es mi versión de la historia, os déjame compartir. Bueno, entonces, la verdad es que lo teníamos que sacar porque se metía sin permiso a los ensayos. Sí, yo siempre estoy ahí de chute, pero sí, yo creo que me gustó bastante el instrumento, la trompeta. O sea, al principio yo sentía que como que no iba a poder dar la talla o algo así, pero siento que poco a poco, pues, y con la ayuda de ellos, sí me han ayudado a crecer bastante, y sí me ha gustado bastante tocar la trompeta con ellos. Muy bien, entonces ahí por ahí pronto van a escuchar también la trompeta de Josué por acá, ya que estarán cantando en vivo y seguramente será de bendición escucharlos en esta oportunidad. Vamos a ver Jesse, a ver qué dice Jesse, vocalista de Zapato Roto. Está riendo de mí. Discúlpenlas y discúlpenlas. Ellos son así y nunca. Muy bien, escuchamos a Jesse. Bueno, pues mi edad del grupo fue igual que la de todos, nos hicieron el llamado. No, pero las ganas de cantar y todo, siempre las he tenido desde muy pequeña. Y pues siempre es algo que me ha gustado. En mi casa, mi papá canta en la comunidad de renovación, mi hermanita también canta, entonces ahí todos cantamos. Y así es como poco a poco, ¿verdad? ¿Y cómo nace en ti cantar al Señor? Ah, por lo mismo, mis papás siempre han sido bien perseverantes en la iglesia, entonces al ver todas las personas, al ver los grupos, a las personas que cantaban y todo, ahí es cuando me dieron ganas de usar el canto como una manera para hacer el llamado más joven. Excelente, Jessy, muy bien. Gracias, entonces pasamos con Juancho o Julio. ¿Quién? Bueno, me toca a mí. Bueno, ¿cómo recibí mi llamado? Fíjate que, bueno, yo soy maestro de música, entonces mi mamá estaba en un coro en la iglesia. En ese tiempo yo no asistía en la iglesia, la verdad. Y por ese tiempo creo que se quedaron sin quien los acompañara. Entonces me pidió favor, la vas a ayudar, es que no sé qué, basta, bueno, así como que, ni modo, es mi mamá. Y poco a poco llegué, me empezó a gustar, me sentí identificado, me sentí a gusto, sentí que algo en mí cambió, porque en ese tiempo yo realmente con mi vida pues no estaba muy bien, y no es que anduviera tan perdido, pero emocionalmente no estaba muy, muy centrado. A raíz de eso pues empecé a cantar misas y me gustó bastante, estuve bastante tiempo ahí, hasta pues gracias a Dios también llegué a coordinar los coros, formé parte de la junta directiva. Es decir que sin querer llegué a un lugar que yo no conocía, pero me encantó, me gustó y pues me quedé ahí, ¿verdad? Y creo que el llamado Dios me lo hizo, tal vez no directamente, ¿verdad? O sea, no es así como que yo quiero cantar en la iglesia, porque no era mi sueño, pero ya estando ahí creo que se convirtió en mi sueño. Y entonces lo que pasa a veces, ¿verdad? Que uno nunca sabe a dónde lo va a llevar Dios, ¿verdad? O a quién va a escoger. Muchas veces escoge al que uno menos pensaba, y yo creo que soy una de esas personas que yo nunca pensé estar acá, pero gracias a Dios y gloria sea a Él, pues estoy aquí, ¿verdad? Sí, bravo, sí, seguramente, y es que los propósitos, los objetivos, las metas de cada uno de nosotros son completamente distintos a los propósitos de Dios en este caso. Bien, cerramos la vuelta con Juancho, que toca la batería, pero ahorita está con la guitarra ahí, bien agarrada. A ver, Juancho, ¿cómo nace en vos el ejecutar la batería? Pues es una historia muy chistosa, todo es un chiste. No. Pues yo sé que la historia se remonta a mi niñez, nacida. No, es que yo entré al grupo tocando bajo, como y dijo, yo fui quien medio le enseñé, porque no le enseñé mucho al final, y yo entré tocando bajo porque no había quien tocar abajo, y ya me traben así, ya se perdió la una mitad. No, entonces, como aquellos decían, nosotros perdimos dos miembros de la banda, y uno de ellos fue el bataquero. Entonces nos quedamos así como, muchacha, ¿ahora qué va? Entonces yo como entre molestando, cuando íbamos a los ensayos yo me ponía a tocar, pero no daba una, y aquella zona me regañaba así como que te perdiste, tan lento que estás tocando, qué duro tocas, pero todavía me dicen qué duro tocan, ¿no? Y entonces fue así como que, bueno, va. Ya no buscaron a nadie más, aunque sea yo me voy a quedar, ¿no? Y pues sí, algo así fue, y yo me, no sé, tal vez al ver la necesidad de que aquellos no tuvieran quien tocara, ya me lo empecé a tomar en serio y me puse como a estudiar un poquito y ahí trato de tocar, ¿no? Y algo así fue la historia, gracias. Fue muy chistoso, ¿no? Claro, no, y lo importante es resumir, ¿verdad? Que todo lo que hacen ustedes es para la gloria de Dios, es para llevar ese mensaje a los jóvenes que gustan de la música, para decirle a los chavos, miren, hay una solución, hay algo mejor que hacer en esta vida que andarse metiendo en rollos, en pleitos, en tantas cosas que nos alejan de Dios, así que para ustedes, felicidades, seguramente lo hacen muy bien, arriba de un escenario. Pues por ahí vamos a dar la información que de un evento de este próximo fin de semana que seguramente será mucha bendición, en donde esperamos verlos por ustedes, verlos por ahí pues ejecutando y sobre todo saliendo adelante en esa tarea hermosa de evangelización. Vamos con un poquito de música, ¿qué les parece? Vamos a presentar la siguiente canción, a ver quién será el encargado de presentar la siguiente canción de Zapato Roto. Sí, vamos a la que está ya programada en pista ahí. Pues la siguiente canción se llama Grita Fuerte y creo que es nuestro deber de jóvenes gritar fuerte. Porque muchas veces, o sea, las cosas no van bien y la gente a veces adulta como que ya se resignó a que así va a ser, ¿verdad? Y creo que nos toca a nosotros decir, no, basta, esto no va bien. Y también, o sea, tiene como doble mensaje, ¿verdad? Porque es también aquello de que cuando a uno le afecta algo, si uno no lo saca, eso te va a seguir comiendo, ¿verdad? Ese veneno cuando uno lo tiene dentro, si no lo sacas, te va a seguir matando, te va a seguir pudriendo por dentro. Entonces hay que sacarlo, ¿verdad? Y si pues es a través de un grito, pues hay que sacarlo. Y pues esto es Grita Fuerte, ¿verdad? En red con Cristo. Thank you. En Red con Cristo. Muy bien, continuamos acá en Red con Cristo por Radio Emaús, compartiendo acá con Zapato Roto ese mensaje de Dios hecho vida, hecho canción por medio de ese talento especial que Dios les ha permitido tener. Tenemos por acá más reportes y bueno, saludamos especialmente en este momento a Andrés, bajista de Corazón Inquieto, quien está una vez más presente y bueno, saludando una vez más en Red con Cristo y en esta ocasión a Zapato Roto. A ver, saludamos a Andresín por Andrés, ahí. Andrés, ¿ustedes conocen a alguien llamado Andrés? No, son mentiras, buena buena onda vos, gracias, te agradece mucho, igual saludo a todos los inquietos ahí, que Dios los bendiga siempre. Excelente, entonces Andrés, Dios te bendiga, buena onda por estar otra vez en sintonía de En Red con Cristo, y ánimo para toda la banda de Corazón Inquieto. Bien, por acá tenemos más reporte, dice por acá, que saluda el hermano Rafael Soto desde Carolina del Norte y los felicita, así que gracias a nuestro hermano Rafael allá, gracias, Rafael, en Carolina del Norte por la felicitación. Y tenemos por acá un par de preguntitas, entonces, dice por acá que nuestra hermana Flor saluda desde Santo Domingo, República Dominicana, y pregunta si han pasado alguna prueba difícil en el grupo y cómo la superaron. A ver, entonces. Bueno, no, mira, sí, bueno, creo que la prueba más difícil que hemos pasado fue cuando, bueno, han habido varias, pero de las más duras fue cuando lo de los cambios de integrantes, ¿verdad? En ese tiempo, Alex era nuestro batero y Jesús era nuestro tecladista en ese tiempo. Mira, cambios, por diferentes formas de pensar, ¿verdad? Tanto de él como de nosotros. O sea, no te estoy diciendo que estuviera pensando mal, ¿verdad? Y nosotros estuviéramos pensando bien, no. O sea, simplemente es cuando a veces las cosas, o sea, te encontrás con dos puntos que no van por el mismo camino. Y pues sí fue un momento muy tenso, no voy a entrar en detalles porque sería como que caer en privacidad de ciertas personas, ¿verdad? Y creo que no sería lo correcto. Pero sí, eso fue como que lo más difícil. Para mí fue una prueba bastante dura porque créeme que creo que sacó lo peor de mí en ese momento. Yo sí me molesté bastante con él y sí tuvimos un encontronazo muy duro, ¿verdad? Que llegamos a los gritos y todo eso. Y pues sí, fue un momento no muy agradable. Desafortunadamente, pues ya no continuaron ellos en el grupo y fue cuando se hicieron los cambios, ¿verdad? Pero pues el tiempo pasó y afortunadamente pues ahora nos hemos vuelto a encontrar y pues yo creo que ya los rencores quedaron en el pasado, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues no sé si llamarlo si fue necesario o no en cierto momento, pero pues aquí estamos y yo creo que ese fue uno de los momentos más duros porque veníamos acostumbrados, creo que ya llevamos 2 años y quiera que no, cambiar a un integrante de un grupo pues no es nada fácil, ¿verdad? Porque qué vas a hacer, hasta cierto momento pues se acabó el grupo y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que en ese tiempo era, en mi caso, yo te voy a hablar personalmente, en ese caso, en ese tiempo yo era más inmaduro. Creo que lo que te hablaba al principio, ¿verdad? Como era cuando estábamos empezando con esto, todavía el ego, todavía como que no lo había aprendido a dominar. No lo tenía controlado y creo que en ese tiempo mi ego pudo más que el discernimiento del espíritu, pero afortunadamente pues esa lección fue una gran lección de vida y pues si algún momento llegas a oír esto, Alex, va, si tenés algo que disculparme, pues te pido acá perdón, ¿verdad? Que nunca fue mi intención lastimarte y pero bueno, todo siguió, ¿verdad? O sea, todo sigue y pues aquí estamos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que podría compartirte. Claro, como dice Martín Valverde en una canción bien especial, donde dice, al igual que el oro, por el fuego hay que pasar, y muchas veces ese fuego, el sufrimiento de las cosas tristes, lamentables, fuertes, también las que van puliendo y obviamente moldeando el carácter y sobre todo el servicio de nosotros los cristianos, los católicos, que queremos hacer pues algo de calidad para Dios. Tenemos por acá un nuevo mensaje, dice hermano Manuel, saluda desde el Bronx y pregunta, ¿qué mensaje le dan a toda la juventud para seguir el camino de Cristo? Vamos a ver, no sé si Lili si ella responde o no la preguntita, pero vamos a ver qué responden, a ver acá los chavos de Pato Roto, ¿qué dicen a los chavos que quieren seguir a Cristo para que sigan este camino que es el mejor de todos? Bueno, todos. yo como joven, si todavía se me puede llamar joven. Así. Yo lo que, a mí lo que me pasa muy a menudo es el sentimiento del miedo. El miedo es algo que no te deja ser, no te deja actuar, no sé. No solo es el miedo a hacer cosas materiales, sino a sentir cosas. Entonces, yo lo que les puedo decir a los jóvenes de todo el mundo, o sea, es que no tengan miedo, así como decía nuestro difunto Papa Juan Pablo II, no hay que tener miedo, ¿va? porque no, pues parte del problema con nuestro mundo, leía yo por ahí, es que el mundo está gobernado por los fanáticos y por la gente mala, porque toda la gente buena se queda callada. Y no sé, ¿alguien quiere decir algo? Yo creo de que las canciones se deben de interpretar al gusto de cada quien, y cada quien lo toma de una forma diferente. Es como cuando cada quien piensa algo, tiene una idea, jamás va a ser la misma, pero puede coincidir. Si unimos todos esos sentimientos y entendemos las canciones o todo el mensaje positivo que lleva una, creo que llevaremos a este mundo a hacer algo mejor. Y decirles de que tal vez las canciones, aunque, bueno, en el caso de nosotros, aunque tal vez no mencionen a Dios directamente, así en su nombre, van directamente para Él, y que les pongan mucha atención, porque a través de ella les hablamos y el mensaje es de que son importantes y que todos somos uno mismo para Él. Un excelente, interesante mensaje. Entonces, realmente el que nos hacían por medio de esa pregunta, ¿verdad? Ese mensaje también para aquellos chavos que quieran, pues, seguir el camino de Cristo y que seguramente están, pues, esperando en esta ocasión a ver si se deciden o no, si se lanzan, si, bueno, se atreven. Saber que también es un camino difícil, pero a la vez lleno de mucha pues bendición, lleno de mucha felicidad, de momentos difíciles, como nos comentaba Julio, pero también de muchos momentos alegres que seguramente los chavos de Zapato Roto han compartido en muchas ocasiones cuando han estado pues en eventos, conciertos, comunidades, grupos juveniles. Así que bueno, ahí está la respuesta a esta pregunta. Y bueno, entonces en este momento pues queremos pasar pues a música en esta ocasión para que también ustedes escuchen allá pues en su hogar pues la música en vivo que trae Zapato Roto para todos los que escuchan Radio Emaús en esta ocasión, en este programa En Red con Cristo. Entonces vamos a pedir entonces que nos presenten la canción. Creo que será una canción mariana, ¿verdad? Específicamente hoy que celebramos el cumpleaños de la Virgen María, pues como un tributo, como un regalo para nuestra mamá la Virgen María, pues vamos a escuchar entonces esta canción de Zapato Roto y vamos entonces a preguntarles a ver quién va a presentar la canción. Vamos a ver. Lili. Bueno, esta canción se llama Si Eres Tú y va dedicada para nuestra Virgencita, la Virgen María. Y pues habla de que así como ella le dijo que sí al Señor, pues que nosotros también podemos hacerlo. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una noche sin posada pareciera que las cosas van muy mal, pero la gloria del Señor será visible cuando nazca Jesús. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una boda sin el vino pareciera que las cosas van muy mal, pero tu súplica se transforma en el primer milagro de Jesús. Así eres tú, llena de amor, llena llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una tarde en el Calvario, pareciera que las cosas van muy mal, pero confiando de corazón que el Padre a su Hijo no puede abandonar. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. Así eres tú. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, interesante canción dedicada a la, pues, nuestra madre, la Virgen María, por acá. Habían vocalistas, guitarras y hasta un pequeño bailarín por ahí que también se hacía presente. Saludamos a Pablito, que se hace presente también en el Red Congreso en esta oportunidad. Saludando por ahí también con sus piecitos y sus manitas. Sabe que estamos hablando porque se está riendo. Bien, entonces, ahí está esta canción especial para nuestra mamá, la Virgen María, y que seguramente será, pues, en esta oportunidad, pues, de bendición poder escuchar ese mensaje de Dios a través de la música. Tenemos por acá un nuevo reporte, y dice que nuestra hermana Teresa saluda desde Madrid, España, y pregunta si han tenido alguna vez alguna dificultad por cantar rock en alguna actividad de la iglesia. Una, muchas, no una, bueno, casi todas, no una como anécdota que nos pasó una vez, es que iba a haber una actividad en la parroquia y empezamos a sacar las cosas, ¿va? Y la batería y que los amplificadores y que si de repente una señora dijo, ay, ya van esos otra vez a hacer bulla, y nosotros así nos quedamos como a la gran, pero sí, varias historias como esas nos han pasado y algo, lo de la vigilia, nuestro primer concierto, empezamos a tocar y vaciamos la iglesia de la nada. Y en fin, son muchas historias, pero lo chistoso de todo esto es que a veces vamos a cuando nos invitan a tocar a otros lados, la gente así como, ah, qué bonito tocan, vaya, a veces sentimos que no nos quieren en la parroquia, decimos bromeando, ¿no? pero sí es bonita la experiencia de andar peleando con la gente. Sí, con lo que decía Juan, yo creo que viene a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que nadie es profeta en su tierra. Entonces sí, hemos pasado por muchas cosas en la misma parroquia que, ah, la gran otra vez, ¿verdad? Pero igual nosotros no nos desanimamos. Y una gran anécdota es en la parroquia del Milagro, ¿verdad? Que nos ha sido en la cual nos han atendido muy bien y disfrutamos tanto con las personas y tanto nosotros, ¿verdad? En el cual nos gozamos porque a la gente le gusta y lo primordial es que a nosotros nos guste y que sea para Dios. Muy bien, entonces ahí está la respuesta a esta pregunta. Y bueno, sí, sinceramente es increíble también cómo pues hay mucha gente que en lugar de apoyar estos movimientos, estos grupos, estas actividades de los jóvenes que están realizando, es algo muy bueno, sobre todo si es sano, y es algo mucho mejor si va enfocado hacia Dios. Y realmente recibir el apoyo de las personas pues es indispensable, aunque también a veces los comentarios en contra hacen muchísimo también a mucha, saber en dónde estamos parados y bueno, de esa manera tener la oportunidad también de caminar poco a poco y salir adelante pese a toda dificultad. Por acá nos saluda Rocío desde Bogotá, Colombia, y espera algún día que los visiten en Bogotá. Inviten. ¿Cuándo? Sale Bogotá. No, pues sí, sería un sueño, ¿verdad? Ir a otro país. Ay, quién sabe, ¿verdad? Los caminos de Dios son un misterio muchas veces. Pero muchas gracias, Rocío. Saludos. Muy bien, entonces, de veras, es que es interesante realmente como hemos compartido también con otras bandas acá en este espacio, y es que acá en Guatemala, le hemos dicho a los hermanos que escuchan pues en otro lado, en otra frontera, que en Guatemala hay mucho talento, hay muy buenos músicos, hay algo muy, pues, interesante que exportar acá de Guatemala, pero lamentablemente acá al músico guatemalteco muchas veces se le desvalúa y no se le da su valor indispensable. En este caso, pues los Chavos de Zapato Roto tienen un talento bien especial y bueno, seguramente en alguna ocasión si les invitaran a salir de las fronteras, con todo gusto irían, estoy completamente segurísimo de eso, ¿verdad? Sobre todo porque estoy seguro que irían pues a lugares donde Dios los va a llamar y sobre todo él sabe que pueden hacer una obra muy grande. Así que bueno, seguimos recordándoles, ¿verdad?, que ustedes pueden compartir con nosotros, ustedes pueden hacerse presentes acá en Red con Cristo por medio de un correo electrónico al correo cabina826@yahoo.com. Bien, chavos, entonces empecemos también a dar información sobre eventos por acá en Guatemala. También dónde los pueden localizar, ya mencionamos el Facebook, pero algún correo electrónico, alguna página adicional donde puedan localizarlos, a ver, entonces información para que la gente que escucha por medio de internet pueda localizarlos por ese medio y también pues conocerlos por lo menos en foto en esa oportunidad. Para la gente de aquí de Guate, nos pueden localizar en el número 4282-8784. Para la gente de fuera de nuestras fronteras. 500. Es 500. nos pueden contactar a tal vez a mi correo personal, que es que es juancho16-927@hotmail.com. Si quieres se lo repito, es juancho16-927@hotmail.com. Y como en Facebook, MySpace, Hi-Fi y todo lo que termine en Wi-Fi. Entonces está la invitación para que puedan pues también ustedes localizarlos por medio de las redes sociales, ahí lo buscan, ponen ustedes Zapato Roto y ahí ustedes van a encontrar pues lugares donde pueden ustedes acercarse con ellos, compartir, comentarles algo, conocerlos también y bueno, de esa manera tener la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos ese mensaje de Dios a través de la música. Dice por acá, nuestro hermano Anthony saluda desde San Juan, Puerto Rico, y lo felicita por tan maravilloso ministerio y lo motiva a seguir adelante porque no importa en qué ritmo se alaba al Altísimo, el que se debe estar gozando de sus maravillosas canciones. O sea que él se debe estar gozando de esas canciones que ustedes ejecutan por medio del ritmo ustedes que prevalece y que se les cae. Pues gracias, hermano Anthony. Sí, es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que lo importante es que las cosas sean de corazón. Yo creo que cuando haces las cosas con amor, ya lo demás viene solo, ¿verdad? Porque muchas veces por mis trabajos o por los eventos, por los mismos eventos de la iglesia, ¿verdad? Que eso no tiene que salir a otro lado, pero también tenés evento en tu parroquia, ¿verdad? Y pues las cosas se dan y increíblemente como que Dios va abriendo las puertas y te dice, yo quiero que estés aquí hoy, yo quiero que estés acá, ¿verdad? Entonces es como que dejarse llevar. Y lo más importante es que no importa lo que sea, creo que a todos los actos hay que ponerles amor. No importa el trabajo que uno tenga, pero si uno hace que ese trabajo con amor, con ganas, con emoción, puchis, se hacen cosas maravillosas, ¿verdad? Interesante, gracias Julio. Y bueno, hablando de todo eso de hacer las cosas con amor, realmente, ustedes los vieran por acá, los chavos realmente tienen una energía y a esta hora de la noche, de veras, compartimos, nos reímos, disfrutamos del tiempo, ¿verdad? De cantarle al Señor, en este caso los chavos, pero la actividad de ellos no es específicamente únicamente pertenecer al ministerio. Sabemos que hay muchos cantantes católicos, cristianos en general, que pues laboran pues a tiempo completo en este caso, sin embargo el caso de estos chavos pues no es ese, simplemente durante los fines de semana se dedican a cantar al Señor, van a eventos, a comunidades, a conciertos, ahí están por la noche, así como por ejemplo el día de hoy, después de sus actividades diarias, aquí están ya un poquito cansados, pero a ver, compártanos, ¿qué hacen ustedes durante el día? ¿Trabajan, estudian, están en sus casas, amas de casa? No sé. Vamos a ver, ¿qué hace cada uno de ustedes? Pues yo de lunes a viernes trabajo, soy secreta. Y los sábados que voy a la universidad y estudio trabajo social. voy por el, los domingos que todo el día en la iglesia. Y solo. Y soy Lili. Así. Ay, soy Lili. Ah, también el novio. Yo soy Juan. O sea, yo soy ingeniero civil en potencia. Pues yo estudio eso. Ahorita, por problemas técnicos, está cerrada la UNA. ¿Sí? Y trabajo como dibujante, medio tiempo. Si alguien me quiere conseguir trabajo, bienvenido. Gracias. Yo, Julio. Pues yo soy maestro de música y trabajo eso, trabajo en varios lugares, en tres escuelas, un colegio. Saludo a mis gordos y gordas si me están escuchando. Y pues estudio, sí, al FOFE. Y estudio profesorado en educación musical también. Ahí estamos. Muy bien, Julio. Y los domingos, todo el día en la iglesia. Dijo Lili. Yo no, yo todos los domingos estoy en mi casa. La guitarra me dio la intro. Pues yo soy Otto y yo también trabajo de lunes a viernes. Estoy en atención al cliente. Más que todo, pues tratar con las personas a diario, ¿verdad? Tratar de convivir y de quedar bien con ellas en el trabajo. También estudio en la universidad, igualmente de lunes a viernes en jornada nocturna. Después del trabajo, pues, paso a la universidad. Como dice José, está cerrada ahorita, ¿ves? Entonces, por el momento estamos algo de vacaciones. Estudio publicidad en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y pues ahí vamos adelante. Los domingos, pues, también en la iglesia o con la novia. O ya sea ensayando con zapatos rotos. Con la novia. Con la novia, dice, bueno, con la novia. A José, pasate. Muy bien. Buenas noches, yo soy Josué. De lunes a viernes, por las mañanas trabajo, por las tardes estudio, por las noches duermo tranquilamente. Y visito a mi novia. Los sábados trabajo solo mediodía y en las tardes pues me tomo mi tiempo libre. Y los domingos todo el día en la iglesia. Yo creo que hay que aclarar algo, es que la bajista y el trompetista son novios. Eso. Por eso es que se pasan todo el día en la iglesia. No, es mentira. ¿Qué somos novios? Ya huele a rosa. Muy bien, entonces, en campana de piñata. Para que escuchen también, o sea, nuestros amigos que están pues en sintonía, que este es el quehacer de un músico católico acá en Guatemala. Tristemente hay pocos acá en Guatemala que se dedican a tiempo completo, y los que se han dedicado a eso tiempo completo realmente han tenido que dejar todo, ¿verdad? En este caso, y bueno, seguramente compartir cada uno de sus actividades pues musicales también con sus actividades laborales. A ver, Jessy. Yo. No, pues, es que yo soy la más chiquita de todos. Y... Mentira, tiene 18 años. No, todavía no. Se cree chiquita. No, y pues estudio perito, ya este año, gracias a Dios, voy a salir. Ya ahorita estoy realizando prácticas, eso es de lunes a viernes. Los sábados, pues ahorita estoy en la casa, y los domingos todo el día en la iglesia. En la iglesia. Y es una bendición realmente compartir todo el día domingo en la iglesia, porque aparte que es el día del Señor, creo que es lo que nos motiva y nos da fuerza. Aunque realmente los servidores, el fin de semana es menos descansamos, creo yo, andamos en tanta actividad y toda la cuestión. Creo que nuestra mente se relaja, nuestro espíritu se eleva, y eso nos permite continuar una semana más trabajando, estudiando y haciendo miles de cosas, y sobre todo, que en cada momento de nuestra vida, en cada ambiente, demos ese Cristo joven a conocer. Dice por acá nuevamente, Fray Matías nos saluda nuevamente desde Panamá. Fray Matías, Dios le bendiga hasta allá a Panamá, y felicita por tan excelente programa. Así que un saludo para Fray Matías, está en Panamá, está en sintonía. A ver, chavo, por favor. Buenas noches, saludos. Saludos, Fray Matías, y gracias por escuchar este programa y que Dios te bendiga. Bien, gracias, Fray Matías, hasta Panamá. Gracias por estar ahí en sintonía. Bien, dice por acá también otro saludo bien especial, un pues oyente también fiel de Radio Emaús y Red con Cristo, el padre Max Toledo en Colombia también felicita por hermosas interpretaciones y los exhorta a que sigan adelante en el camino de Dios. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Bien, gracias, padre Max, hasta allá a Colombia también. Dice, por acá dice, nuestro hermano Gabriel nos saluda desde el Bronx, también hasta el Bronx, Nueva York, también. Nuestro hermano Gabriel, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Gabriel, hasta allá. Gracias, Gabriel. Saludos. Muy bien, y también dice, nuestra hermana Yolanda solicita si podrían interpretar otra canción, María. Con mucho gusto. Muy bien, entonces... Entonces, ¿qué les parece si vamos en este momento con más música? Entonces, para que escuchemos también a Zapato Roto en esta oportunidad, ya casi en los últimos minutos de este programa, pero bueno, tenemos todavía tiempo para un par de canciones, tal vez en este momento, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la canción, dice por acá un nuevo mensajito, la hermana Altagracia saluda desde El Paso, Texas, también entonces hasta allá. Saludos hasta allá. ¿Quién nomás? Muy bien, entonces vamos con música que escucharemos en este momento. Esta canción se llama ¿Quién lo iba a decir? Y creo que resume un poquito lo que habíamos hablado, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ¿quién iba a decir, verdad? Que de una muchacha, pues de nuestra madre, la Virgen María, iba a nacer el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces habla de esto, de que a veces como que solo es de ponerse en la disposición, de que no hay que dejar que el mundo a uno le diga, es que vos no podés hacer eso. Entonces, esto es ¿Quién lo iba a decir? Tiempo de temor, tiempo de dolor, tiempo de injusticia y persecución, así fue el lugar donde vivió, pensando que nada sería mejor. ¿Quién lo iba a decir que de ti nació aquella vida que nos salvó? ¿Quién lo iba a decir que de ti nació aquella vida que nos salvó? Dijo sí, sin temor, por amor. Hagas en mí tu voluntad, dispuesta estoy a ti. Sí, dijo sí, sin temor, por amor. Hagas en mí tu voluntad, dispuesta estoy a ti. Tiempo de temor, tiempo de injusticia y persecución, así fue el lugar donde vivió, pensando que nada sería mejor. ¿Quién lo iba a decir que de ti nació aquella vida que nos salvó? ¿Quién lo iba a decir que de ti nació aquella vida que nos salvó? Sí, dijo sí, sin temor, por amor. Hagas en mí tu voluntad, dispuesta estoy a ti. Sí, dijo sí, sin temor, por amor. Hagas en mí tu voluntad, dispuesta estoy a ti. Sí, dijo sí, sin temor, por amor. Hagas en mí tu voluntad, dispuesta estoy a ti, Señor. Muy bien, esto fue una canción también dedicada entonces a nuestra mamá, la Virgen María. Y bueno, una saludo también de nuestra hermana Yolanda, que nos saludaba y pedía pues también otra canción mariana. Entonces Yolanda, ahí está complacida en esta ocasión por medio de Zapato Roto, una canción bastante especial. Y bueno, también nos comenta Gary por acá que también están solicitando que se repita la primera canción y que recuerden el nombre de la misma en esta ocasión. Han, pues hay 55 mensajes de petición, imagínense ustedes, la gente que está conectada por ese medio. Entonces, bueno, entonces seguramente, pues por ahí estamos con el mensajito especialmente de, pues, transmitir por medio de la música. Y bueno, entonces recordemos entonces el nombre de la primera canción que se cantó en vivo. ¿Cuál fue? La que empezó, sí. Se llama Empezar en vivo. Ah, fue... Así eres tú. Si fue la primera canción en vivo, en vivo es Así eres tú, que es dedicada a nuestra madre, la Virgen María, ¿verdad? Okay. Que describe cómo es ella, ¿verdad? Muy bien, entonces con esta canción seguro que nos vamos a despedir, pero más adelante, porque por aquí me están diciendo que ya dentro de un momento tenemos que despedir, pero para Radio Paz y Radio Cali en Colombia, y luego pues la fiesta continúa, así que prepárense, abróchense. Parece puro comercial de alguna golosina por ahí. Entonces, gracias entonces a los que han estado en sintonía y bueno, y reportando la señal de En Red con Cristo y ese programa pues que llega por medio de Radio Emaús a todos ustedes. Bien, realmente ha sido interesante compartir muchísimo todo esto, y antes de que fuéramos al corte pues musical, hablamos un poquito sobre lo que hacen todos ustedes, pues diariamente trabajan, pero realmente cómo podemos motivar a los que nos escuchan, cómo poder llevar todo esto, compartir ambos ambientes. Todos trabajamos, todos tenemos algo que hacer extra, y muchas veces cuando se nos reconoce como porque somos músicos, somos servidores cristianos, es increíble cómo los ojos de la gente están puestos en nosotros, porque nuestro testimonio tiene mucho que pensar. Pero cómo poder complementar todo esto, ¿no? Obviamente tener nuestra parte laboral, nuestra parte intelectual afuera, social, con la parte espiritual, que es lo que Dios nos ha permitido tener, y bueno, cómo poder complementar estas dos partes. Bueno, yo a mí me gustaría mucho recomendarles a todas aquellos jóvenes, aquellas personas, bueno, no necesariamente jóvenes, porque también incluso hay niños y hay adultos que quieren pues comenzar un proyecto, que sienten la necesidad de comenzar a tocar canciones, comenzar a componer, comenzar a hacer bulla, como nos dicen a nosotros. Los exhorto, me gustaría mucho invitarlos a que no tengan miedo, a que se junten con sus amigos, con sus compañeros, con personas que tengan cerca, pues a componer canciones. La verdad, la vida en grupo es más fácil, es más unida. En un grupo encontrás otra familia, encontrás hermanos, encontrás, aprendes mucho de muchas personas. Y ya me chivié, entonces ahí la dejo. Solamente. Yo creo que, mira, la verdad es que no es sencillo complementar una vida al servicio, una vida de estudio y una vida de trabajo, ¿verdad? Que es en el caso de todos nosotros. Es realmente complicado al principio. Créeme, cuando yo empecé a trabajar, yo lloraba. Yo llegaba realmente cansado a mi casa y muchas veces, y todavía tengo que ir a la iglesia y todavía tengo que hacer estas tareas. O sea, sí se volvía como que tétrico en un momento. Pero creo que primero es no asustarse. Creo que es muy normal, porque de plano somos seres humanos, y creo que venís acostumbrado a una rutina. Y cuando esa rutina cambia, como que tu cuerpo no está preparado y mentalmente no estás preparado. Pero poquito a poquito, lo vas a ir asimilando y lo vas a ir disfrutando mucho más. Y yo creo que es como que de echarle ganas siempre. Y no asustarse, ¿verdad? Lo que hablaba Juan. Al principio así va a ser. O sea, porque va a ser. No es por muchos años. Yo siento que por muchos años que lleves en la iglesia y que uno sienta, ¿va? Porque a veces uno siente que ya alcanzó cierta madurez, pero en ese momento la vida te da un golpe y te das cuenta que esa madurez que pensabas tener no es así, ¿va? O sea, te hace tambalear. Entonces yo creo que lo primero es no asustarse, porque al tener tantos compromisos te vas a sentir cansado. O sea, no huirle al cansancio, sino aceptarlo. Y disfrutarlo, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando era niño leí una historia, vi una historia de un señor que no hacía nada, ¿no? Como tenía todo, tanto dinero que no hacía nada, entonces él llegaba a la noche y no podía dormir. Y se pasaba en... Él tenía insomnio, ¿verdad? Permanente, porque como no hacía nada, o sea, todo, tenía todo dinero, todo se lo servía. Pero un día cayó un pájaro en su jardín y se lastimó el ala. Entonces ese día él, por tratar de salvarle la vida, pues fue a la cocina, le preparó comida, lo cuidó bien y todo eso, y al terminar el día se sintió tan cansado que por primera vez en su vida pudo dormir. Pero fue un sueño delicioso porque había utilizado su día de una forma productiva. Yo creo que al final eso es, o sea, si ustedes llegan cansados a su casa, pero llegan satisfechos, es que el día valió la pena, ¿verdad? Y pues al estar en los caminos de Dios y saberlo complementar, pues habrán sus recompensas, ¿verdad? Y esa satisfacción de vivir, pues creo que siempre la lleva uno. Excelente, Julio, muy bien. Entonces, continuamos acá y bueno, faltan acá en Guatemala 2 minutos para las 9 de la noche. Faltan en Nueva York 2 minutos, 1 minuto para que sea las 11 de la noche. Y en Japón faltaba 1 minuto para que sea alguna hora del día. Por ahí más o menos 14 horas creo que son las que estamos, es el mediodía prácticamente, 1 de la tarde por allá en lo que es el Japón. Entonces ese momento para despedir en este momento a nuestros amigos, hermanos que han estado en sintonía de Radio Luz en Japón, hermanos hasta allá en el continente asiático, pues Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía de Radio Emaús y en Red con Cristo. Esperamos estar enlazados próximamente con todos ustedes, a nuestro hermano Ramón, que pues está con nosotros siempre, pero bueno, me están comentando por acá que Radio Luz se queda con nosotros, entonces seguimos con Radio Luz en Japón, entonces gracias hermanos, seguimos enlazados. Entonces únicamente despedimos a nuestros hermanos de Radio Paz en Cali, Colombia, entonces estamos con ellos prácticamente cerrando ya este espacio, y bueno, ¿qué les parece si lo hacemos también despidiéndonos de ellos con una canción? A ver qué podemos cantar en este momento. Puede ser una nueva canción y escuchamos de último pues la que están solicitando, ¿verdad? Pero en ese momento podemos nuevamente tener una canción de Zapato Roto, con la cual despedimos a nuestros hermanos allá en Cali, Colombia, que han estado enlazados por medio de Radio Paz. Entonces Dios les bendiga, amigos colombianos, abundantemente reciban pues muchos saludos, bendiciones y bueno, ánimo siempre en este caminar de Jesús. Entonces, ¿qué escuchamos en este momento para despedir a Radio Paz en Cali, Colombia? Esta canción se llama Espejos y más o menos habla así en resumidas, si Dios es perfecto y Dios nos hizo, Dios no hace cosas imperfectas y algo así, y esto dice la canción. ¿Qué ves frente al espejo? Gritar. ¿Cómo no quieres gritar? Andar. ¿Cómo no quieres andar? Sentir. ¿Cómo no quieres reír? Vivir. ¿Cómo no quieres vivir? Hablar. ¿Cómo no quieres hablar? Soñar. ¿Cómo no quieres soñar? Amar. ¿Cómo no quieres amar? ¿Qué ves? ¿Qué ves frente al espejo? Andar, como no quieres andar, tener lo que no quieres tener, vivir, como no quieres vivir, reír, como no quieres reír, hablar, como no quieres hablar, soñar, como no quieres soñar, amar. ¿Cómo no quieres amar? ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? Y mañana. mañana que verás ese reflejo de hoy en tu corazón. En tu corazón. Y mañana que quieres ver, no hay nada escrito aún, siempre se puede cambiar. ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? Frente al espejo, ¿qué ves? Bien, gracias entonces, y con esto hemos despedido a nuestros hermanos allá en Colombia, que han estado enlazados por medio de Radio Paz, y bueno, continuamos acá. Lástima que terminó para Radio Paz, entonces continuamos acá, pero para Radio Emaús, para Guatemala, y para Radio Luz en Japón, pues seguimos acá, en esta oportunidad, en Red con Cristo, bueno, compartiendo ese mensaje de Dios a través de la música, con el grupo Zapato Roto. Queremos recordarles, ustedes tienen pues alguna pregunta todavía que quieran, pues realizar por medio del correo electrónico, lo pueden hacer, escríbanos a cabina826@yahoo.com. Repetimos, cabina826@yahoo.com. Ahí usted puede hacer su preguntita a esta hora de la noche, donde quiera que se encuentre, pues que esté muy pues protegido, muy pues bendecido, y sobre todo pues escuchando a esta hora de la noche ese mensaje de Dios a través de la música. Recuerde que Dios le ama, Dios le bendice, y sobre todo pues está con usted a cada momento. Bien, Zapato Roto, chavos, a ver, cuéntenos acerca de eventos que tengan por acá en Guatemala, que la gente que escucha aquí en Guatemala pues pueda pues también asistir. Hay uno interesante este fin de semana, ¿verdad? Entonces podemos mencionar hora, precio, algunas bandas adicionales que van a estar por ahí para que nos puedan escuchar y bueno, puedan ir a conocerlos, sobre todo a llenarse con la música en vivo. Este domingo, 11 de la mañana, Asilo Santa María. No les digo la dirección porque soy malísimo con las direcciones. Primera es, avenida, 15. Es 15 avenida y primera calle. Otra vez, por favor. 15 avenida y primera calle. Zona 1. Zona 1. El valor es 15 en preventa y 20 el día del evento. Va a estar Fernando el ministro. Va a estar Nayal. Va a estar Talita Rock. Y vamos a estar nosotros y va a estar un grupo de teatro que ahorita no recuerdo cómo se llama y solamente muy bien, tengo lagunas mentales, lo siento. Muy bien, entonces también ahí está la información en Facebook para los que están por acá en Guatemala sintonizando, para que puedan llenarse, y ese sinceramente va a ser un evento bien especial, pues que reúne varias bandas, sobre todo pues está, creo que Talita Rock, que ya estuvieron por acá, las chicas estas que también tienen ese talento especial y están pues invitadas en esta actividad, está Fernando el ministro en estilo reggaetón también por ahí, ¿verdad? Zapato Roto también con el ska ahí presente, y bueno, una de las bandas que realmente ha sido pionera de muchas cosas acá en Guatemala, Nayal, que prácticamente anda pues... Lo que he escuchado yo de ellos es que andan pues mucho en giras en el interior, casi no se les escucha por acá en la ciudad capital, pues pero ahí van a estar también compartiendo ese mensaje de Dios a través de la música. Bien, entonces continuamos acá. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros, puede enviar un mensajito pues por medio del correo electrónico, le repetimos, cabina826@yahoo.com. A ver, Zapato Roto, a ver, cuéntenos alguna experiencia, anécdota, ahí, graciosa, divertida, sobre todo que les haya motivado a ustedes, que digan, ah, la verdad, qué buenísimo, esto nos pasa por ser músicos, esto nos pasa por ser cantantes, esto nos pasa por algunas cosas. A ver, cuéntenos para que también podamos compartir un poco de esa experiencia. Pues fíjate que íbamos a tocar al Mezquital Villalobos, y era en esa época de lluvia, entonces... Pues como andábamos como que un poquito escasos de dinero, o sea, teníamos que ir y pues lo único que conseguimos fue un pick-up. Entonces dijimos, pongámosle un nylon encima y metemos todas las cosas adentro. Y ahí nos vamos, sí. Y conseguimos el pick-up, conseguimos el nylon, pero a nuestra maravillosa teoría le hizo falta prever que el nylon podía venir agujerado. Y entonces íbamos nosotros bajo la lluvia, en medio de un adentro de un pick-up con nylon, pero adentro nos iba lloviendo. O sea, iba el nylon, pero como tenía un montón de hoyos. Y entonces tuvimos que juntar todas las cosas en el centro, todos los aparatos, y tuvimos que prender las sombrillas adentro del nylon, ¿va? para evitar que se mojaran las cosas, ¿va? Y nosotros va a matarnos de la risa, o que lloviéndonos adentro de un carro. Y ya había dejado llover, pero como toda el agua se quedó acumulada adentro del nylon, entonces seguía manejando el pick-up, ¿va? Y a nosotros nos seguía lloviendo adentro. Eso sería una. También nos íbamos a morir una. Porque igual nos hicieron favor de llevarnos, pero como que llevaba prisa el chavo. Entonces pasamos por un lado y se zafaron unos tubos del pick-up. Ya nos íbamos a caer unos del carro. Y así como que todos nos quedamos sin palabras, pero gracias a Dios estamos vivos y seguimos aquí. Y eso sí, bueno, de las que yo recuerdo, no sé si mis amigos... Ah, también... La Ramona, ¿cuál es la Ramona? A ver. La Ramona. Es... Gracias, Soto. Se dio cuenta de que enfrente venían un par de ramas y nadie se tomó la molestia de avisarle, entonces imagínense, ¿no? Sí, cuidado con la Ramona. Entonces sí, veníamos, no, yo creo que veníamos sentados todos, pero en ese momento Juan se paró y cabal estaba de la rama del árbol y le dio. Entonces el chiste de la Ramona lo vivimos en carne propia. Eso es otra. Vamos a ver qué otra. No sé si recuerdan. Bueno, yo esas me recuerdo, no sé ustedes. La vez que se le cayó el plato a Juan, que va a avisarnos para tocar, para que se lo recogiéramos, y nadie lo vio, nada, porque todos en su rollo. Sí, nadie lo vio. No, y otra cosa que pasaba también con la batería que teníamos antes es que se le cayó un tom. Y siempre como más de alguien se va con nosotros y esa persona ya no iba a ver el concierto, sino era así como atenta. En el momento que se cayera el tom, se metía ahí a volverlo a poner, ¿verdad? Y era de siempre, ¿va? Que ya solo esperábamos que... Y hacía mucha bulla, ¿va? Que cuando se caía, ¡pum! Entonces todos volteamos, ¿va? Se cayó el tomo otra vez. Llegó la hora. Sí, llegó la hora. Bien. Me imagino que seguramente han habido pues experiencias que han marcado pues momentos pues graciosos y de mucha bendición, especialmente porque se vive cada cosa seguramente viajando, compartiendo con muchos jóvenes. Dice por acá que el hermano Freddy de California pregunta por qué no pasan el concierto por internet. Dice por acá. Eso es una muy buena pregunta. Y sugerencia. ¿No? Y sugerencia, sí. La verdad es que creo que también está la Zona Radical, que es una revista online que también trabaja con músicos católicos. No sabría decir si ellos están pensando en pasarlo por internet. Ya una vez intentó, no sé si ellos van a estar. Metanoia Radio, no sé si va a estar también ahí, no recuerdo. Pero sí, se podría hacer llegar, ¿verdad? O sea, nosotros hablaremos con los compañeros, los hermanos. Claro, yo creo que también una sugerencia podría ser de repente grabar videos y subirlos, otra vez crear un sitio en YouTube para poder promocionarlos, que la gente vea también. Y creo que sería interesante porque también para que las personas puedan ver cómo se vive también ese ambiente especial acá en Guatemala, con los conciertos, con los grupos juveniles. Entonces creo que sería interesante de repente si pudieran tener un par de videitos por ahí de esa actividad en especial, que estoy seguro, en nombre de Dios, que va a salir todo bien. Es bastante llamativo el concierto y bueno, esperamos de todo corazón que les vaya de lo mejor y sobre todo que puedan evangelizar a través de esto tan especial que ustedes pueden compartir. Bien, escuchamos una nueva canción antes de que el tiempo va transcurriendo y bueno, queremos que también los que nos escuchan allá en el exterior pues puedan también de esa manera pues escuchar, conocer realmente el talento de estos jóvenes que están haciendo pues el esfuerzo y se dan a la tarea de evangelizar por medio de ese talento que Dios les ha permitido tener y que es la música, el canto y en fin, todo lo que ellos pueden dar a conocer por medio del ministerio Zapato Roto. ¿Qué canción escucharemos? A ver, ya se lista por ahí. Vamos a ver, Juancho la va a presentar, dicen. Esta canción tiene un nombre muy largo, así que no lo voy a decir. Pero ahora no tiene nombre. Pero, bueno, una vez yo me di cuenta de que a veces uno pasa... Ya la han escuchado esa historia de que en el techo de la iglesia, porque hubo una inundación en el pueblo y el sacerdote le está pidiendo a Dios: Dios, ayúdame, ¿va? Entonces pasa una lancha y le dice: padre, lo llevamos, ¿va? No, Dios ya me va a mandar ayuda, ¿va? Dios ya me va a rescatar, ¿va? Y así pasa varias veces y al final se muere y entonces llega al cielo y Dios le dice, ¿va? Y le empieza a reclamar a Dios: ¿Por qué no me ayudaste? Te mandé un montón de barcas y nunca te subiste. Entonces a veces pedimos cosas muy grandes y no nos damos cuenta que los milagros a veces nos los dan la gente. Cuentas. Y bueno, esto dice así. El sol, el viento, y te cuesta respirar. Solo sientes cómo pasa el viento, nara, nara, nara, nara, nara. Piensas que se marchó, que el amor es una estrella fugaz, pero hoy te invito a que no mires más allá de acá. También gente hay y mucha más frente a ti. No solo es aire frío, es aire para respirar, que borra tu camino para volver a comenzar, para caminar. No sientes el sol, el viento, y te cuesta respirar. Solo sientes cómo pasa el viento, nara, nara, nara, nara, nara. Piensas que se marchó, que el amor es una estrella fugaz, pero hoy te invito a que no mires más allá de acá. Que yo estoy detrás de ti, que a tu lado también gente hay y mucha más frente a ti. No solo es aire frío, es aire para respirar, que borra tu camino para volver a comenzar, para caminar. ¡Olé! Muy bien, entonces ahí está la música de Zapato Roto. Realmente, mucha energía realmente transmiten estos chavos y de veras que es una bendición poder compartir en esta edición pues ese mensaje de Dios a través de la música y a través de todo lo que proyecta Zapato Roto con sus canciones, con ese talento que Dios les ha permitido tener. Bien, prácticamente ya, parte final ya del programa, realmente estamos ya también agradeciendo la sintonía de cada uno de los que están Pues, sintonizando, ¿verdad? Y bueno, en esta parte final pues yo quisiera que pues cada uno de ustedes diera pues un mensaje final, una exhortación y sobre todo pues que pudiéramos motivar a los que nos escuchan fuera de las fronteras, a los que son guatemaltecos y pues seguramente también están escuchando, a los que no, pues también motivarlos a seguir adelante. Comentario final, alguien, pues ahí, pues, especialmente cada uno de ustedes que pudiera compartir con ustedes esa experiencia de Cristo joven y que eso pueda pues animar a otros a seguir adelante. Vamos a ver con quién empezamos para que nos puedan compartir ese mensaje especial en esta noche. Bueno, pues yo lo que les podría decir a los jóvenes que es que sigan adelante, ¿verdad? Y que tal vez muchas veces en la vida cometemos errores, pero esos errores siempre nos dejan alguna enseñanza de la cual siempre tenemos que aprender y que en nuestras caídas siempre tenemos que levantarnos, ¿verdad? Así que siempre hay que echarle ganas, confiar en Dios porque Él es el que jamás, pero jamás nos va a fallar, que Él siempre va a estar con nosotros y que Él jamás nos va a dejar solos y pues que aunque hay pruebas en la vida y todo, pero que sigamos adelante. Gracias por tu comentario. Vamos a ver, Josué. Bueno, yo, como les mencionaba hace ya un ratito, lo que a mí me gustaría sería invitarlos a todos, a aquellos que tienen la ansiedad, así como nosotros la sentimos un día, de ejecutar un instrumento, de cantar, de expresarse a través de la música, de llevar un mensaje, independientemente de cómo estén cada uno sentimentalmente o emocionalmente, siempre se siente el llamado a la música, a cantar, a llevar un mensaje, a tener a Cristo en el corazón y a ir con la cabeza en alto. Solamente. Excelente, Josué, gracias entonces por el comentario. Vamos a ver quién sigue por acá para que pueda compartir esa experiencia y ese mensaje final en esta edición de Red con Cristo. Lili, no dice, pero sí. Qué lastre tú. Te tocaba a vos tú. No me dirijo directamente a los jóvenes, sino que en general, ¿verdad? Porque no solo jóvenes hay en la iglesia. Pero sí les quiero decir a todos que a pesar de todos los problemas que existan actualmente en la sociedad, sigamos adelante, no olvidando a Dios en nuestro camino y teniendo confianza en Él, ¿verdad? Depositar en Él nuestra confianza y poner en nuestras vidas en las manos de Dios para poder seguir adelante y no desmayar. Gracias, Lili. Vamos a ver, Otto, ¿qué nos comentas? A todos los jóvenes que nos escuchan, pues todos somos iguales, nadie es mejor que otros. Ahí sí que creo que tanto ellos como nosotros vamos hacia un mismo objetivo y es obtener la salvación. Necesitamos que hacer algo, no nos quedemos con el hecho de que, yo pude hacer eso, pero mejor ya no, me dio miedo lo que decía Juan al inicio. Quitémonos esos miedos y hagamos algo productivo, ya es hora de que empecemos a hacer hechos, ¿verdad? Ya agarrar el valor y la confianza en nosotros mismos, que es lo primordial. Y que ellos no crean que nosotros por estar aquí, pues somos mejores o tenemos otras oportunidades, porque somos iguales que ellos. Ahí sí que algún día nos daremos el gusto de conocernos. Y ánimo, ¿verdad? Tanto porque ellos son los que nos animan, ellos son los que nos inspiran, primeramente Dios, pero por ellos es que nosotros estamos acá y el mensaje que les damos, ¿verdad? Gracias, Otto. Sigue, Juancho. Yo quisiera saludar a todos los guatemaltecos que por alguna otra razón tuvieron que emigrar a otro país, porque yo también tengo familiares en otros países, ¿va? Y ellos cuentan que es bastante duro estar lejos de su país, más que todo de su familia. Y pues a decirles de que sigan adelante, ¿verdad? Y que solo que tal vez lo miremos así, que en el mundo no deberían de haber fronteras, ¿va? Y que cualquier persona que uno tenga a la par, uno lo puede convertir en su familia. Uno, en el lugar en que esté, lo puede volver su casa. Y nada más, sigan adelante y a todo el mundo, y pues ánimo, decía el pan. Bueno, yo que podría decir que no hayan dicho ya mis compañeros, y mis amigos, y mis hermanos. Sí. Pues creo que agregando lo que decía Juan, sí, en este mundo lo que nos hace falta, muchos, yo he oído que aquí en Guatemala hay una campaña que dice, volvamos a hacer propaganda, pero dice como que reconciliando Guatemala con Dios, como que Guatemala estuviera peleada con Dios, y no es así. Yo siento que Dios no está peleando con nosotros, y no, hay que tener cuidado con eso. Siento que lo que nos ha pasado es que nos hemos peleado unos con otros, eso es lo que ha pasado. Y como que se perdió el amor de las primeras comunidades, donde todos daban todo. En cambio ahora, Alarán, es bien difícil. Yo que viajo en bus, nadie va a ceder un lugar en bus con tal de que una persona, una señorita se vaya. Yo no miro que la gente diga, no, miren, esa señora tiene un bebé, mejor que se suba de primero, sino ahí todos contra todos, va el primero que llegue ganó. Entonces yo creo que lo que nos falta ahora, y creo que es a nivel mundial, es dejar ese egoísmo, dejar que pensar que solo nuestros problemas son los que habitan en este mundo, dejar de ser el centro del universo, ¿verdad? Creo que ya hay que quitarnos eso. Hay que tener cuidado con esas teorías que hay ahora de que usted puede hacerlo todo, pero aunque se pase encima de los demás. Yo creo que lo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, pero se nos olvidó. Y con el simple hecho de que de ahora en adelante nos echemos la mano, ¿ustedes estarían dispuestos a dejar algo que aprecian porque otra persona se sienta bien? Creo que esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, tratar de hacernos felices unos a otros. Si yo puedo colaborar con esta persona, si yo puedo ayudar, si ya dejemos de ver las limitantes de las religiones, ¿verdad? Que, es que como aquel es de otra religión, no me voy a meter con él, o como él no comparte, o como él es ateo, yo no me voy a meter con él. No, al contrario, que nuestros actos hablen lo que realmente proclamamos, que el amor es lo único que puede salvar este mundo, ¿verdad? El amor, así. No otra cosa, que los actos tengan amor, que cuando nos levantemos en las mañanas sea por amor, cuando saludemos a una persona sea por amor, que ya no reduzcamos el amor solo a una palabra de pareja, sino que sea un amor de convivencia, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Y es que realmente el amor es la fuerza que debe mover pues todo lo que hacemos a diario, y sobre todo cuando es en pos del prójimo, hay que buscarlo. Leemos por acá el mensajito que nos mandó Andrés. Yo Chang, estoy preguntando quién es Andrés. De corazón inquieto, y realmente está pues interesante. Dice, ¿qué onda, muchis? Jajaja. Ja, ja. El Julio muy bravo se escucha. Jajaja. Ja, ja, ja. Y la nena un saludo, dice. ¿Por qué ellos le llaman así? El viejo truco, digo, la nena. Entonces dice, sigan adelante, Dios los bendiga. Y solo historias, muchachos. Ah, por cierto, soy Andrés, dice. Entonces ya recordamos que es Andrés nuevamente. Ah, Andrés. Por ahí está pendiente de San Andrés, de corazón inquieto. Esperamos que te hagas en sintonía. Y bueno, un abrazo desde acá, desde la zona 5, donde transmitimos en esta oportunidad. Dice por acá los últimos saluditos. Dice la hermana Claudia, saluda desde Berlín, Alemania, y menciona que sigan adelante. Éxitos, dice por acá. Gracias, desde Alemania. Desde Alemania, imagínense. Saludos. Un saludo también para nuestro hermano Guillermo. Saluda desde Aruba, qué rico. Imagínense el Caribe, playa, sol, mar. Sale Aruba. Imagínense, Guillermo, Dios te bendiga hasta allá, esta preciosa isla en Aruba. Gracias entonces también al hermano Félix, que saluda desde el Bronx. Y felicita, sigan adelante, dice. Paisas, dice. Seguramente guatemalteco. ¡Bravo! Paisas, dice guatemalteco. Muy bien, Félix, Dios te bendiga, gracias. Dice por acá también, hermana Sonia, saluda desde El Salvador, aquí nomásito, vecino país, hermano centroamericano, y los anima a que sigan adelante con Cristo. Bien, entonces ahí está toda los hermanos que realmente han hecho que esta edición sea especial, con muchos reportes, muchos saludos desde distintas partes del mundo. Realmente qué bendición poder tener esa sintonía y que sus voces, su canto, su mensaje haya llegado por medio del internet a muchos países. Es una bendición, y solamente Dios es el que hace posible esto que hemos vivido en esta oportunidad. Por ahí nos mandan un mensaje para Andrés, que nos mande unas canciones para la radio. Entonces ya vamos a pedirle a Andrés por ahí por medio de un correo que mande algunas canciones de corazón inquieto para que también puedan ponerlas en programación. Y bueno, realmente esperar vos que... Te vamos a cobrar vos. Entonces que realmente puedan tener también música de acá, de Guatemala, con mucho talento. Bien, entonces vamos despidiendo. Entonces, chavos, de veras, gracias. Dios les bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros. en Red con Cristo, pues en esa oportunidad por primera vez. Esperamos pronto tenerlos. Primeramente Dios, cuando ustedes tengan ya terminada su producción, que esperamos sea pronto por ahí, entonces tenerlos por acá para que nos puedan presentar y podamos compartir nuevamente ese mensaje de Dios. Así que, bueno, solamente desearles bendiciones, mucha fuerza en este camino, motivación, y bueno, siempre para adelante en el nombre de Dios. Así que bueno, despedimos creo que con una canción, o no sé si serían dos canciones, con ¿cómo lo vamos a despedir? Así ustedes mandan, ¿cómo lo despedimos? ¿Una, dos canciones? ¿Ustedes dicen? Público manda. ¿Manda? Muy bien, entonces, Pablito quiere una canción, dice por ahí. No. Ya se me olvidó. Muy bien, entonces, despedimos con dos canciones, ¿verdad? Bueno, vamos a petición del público, vamos a repetir la canción. Así eres tú. Así eres tú, perdón. Y para terminar, pues, Tiempo, que es una canción que nos gusta mucho. Y el coro, hay una parte que dice: y si nos rompen el corazón, no nos detendremos, sabemos que hay algo mejor. Y no importa lo que haya pasado en su vida, mucha, tantas cosas, uno nunca sabe las cosas horribles que puedan pasar en esta vida, pero no se detengan. Dios siempre va a estar ahí, los amigos siempre van a estar ahí, la familia siempre va a estar ahí, siempre va a haber alguien ahí, siempre va a haber alguien ahí. Y pues gracias a todos los que nos han escuchado, a Radio Maús, a ustedes también, ¿verdad? Los que nos invitaron de todo corazón, pues créanos que para nosotros esto es algo así como que un sueño, porque realmente nunca pasó por nuestra mente, ¿verdad? Pero gloria sea a Dios, ¿verdad? Que todo sea para que este mensaje se lleve y que este mundo sea un poquitín mejor. Entonces, así eres tú y tiempo. Excelente, Julio. Solo antes de terminar, entonces por acá nos llega un mensajito y nos manda saludos la hermana Gloria desde Canadá. Y bueno, nos pregunta cuándo estará el Padre Manuel por acá. Entonces, primeramente Dios, esperamos tenerlo el último miércoles de este mes. Esperamos que el Padre Manuel esté por acá. Entonces vamos con Así eres tú y luego con Tiempo. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una noche sin posada, pareciera que las cosas van muy mal, pero la gloria del Señor será visible cuando nazca Jesús. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una boda sin el vino, pareciera que las cosas van muy mal, pero tus súplicas se transforman en el primer milagro de Jesús. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. En una tarde en el Calvario, pareciera que las cosas van muy mal, pero confiando de corazón que el Padre a su Hijo no puede abandonar. Así eres tú, llena de amor, siempre al lado del Señor, en acción y oración, confiando en Él. Así eres tú. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar a aquel que lo necesita. necesita más tiempo de que te dejes abrazar todo aquel que humilla, tarde o temprano caerá. Tiempo de callar, tiempo de cantar, tiempo de ayudar a que no puede subir, tiempo de que te dejes ayudar, las piedras pesan menos si las cargamos entre dos. Para todo, todo tiene un tiempo. Y si nos rompen el corazón, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos, no nos detendremos. Sabemos que hay algo mejor. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de abrazar a aquel que lo necesita más, tiempo de que te dejes abrazar todo aquel que humilla, tarde o temprano caerá. Tiempo de callar, tiempo de cantar, tiempo de ayudar a aquel que no puede subir, tiempo de que te dejes ayudar, las piedras pesan menos si las cargamos entre dos. Bien, gracias, qué hermoso, qué buen momento realmente, de mucha bendición. Y por acá tenemos un mensaje muy especial de Gary Leiva, allá en Nueva York, y dice: la comunidad del Centro Católico de New York, con Radio Emaús.net y Católica TV, felicita al Ministerio Zapato Roto por tan excelente interpretación que nos han deleitado la noche de hoy, y que Dios y Mamá María los bendigan en tan hermoso trabajo de evangelización que realizan. Así que eso es muy especial para allá, para Nueva York, para toda la gente que hace posible. Gracias a usted. Gracias, Gary, realmente muy bien. Entonces ahí está el agradecimiento de estos hermanos allá. Gary, pues el hermano que hace posible pues todos los mensajes, él es guatemalteco, él es chapín realmente, es más, vivía a la vuelta de mi casa. Conocemos a su familia, entonces... Sí, entonces él prácticamente sabe, conoce nuestra Guatemala, y bueno, realmente es una persona muy especial a quien pues apreciamos muchísimo desde acá a Guatemala. Le enviamos un abrazo fraternal, y a él pues le agradecemos en esta oportunidad, pues ya en los agradecimientos finales, pues la transmisión y que ha hecho posible todo esto, la difusión de la señal por medio de Radio Emaús. Agradecemos también, no nos olvidamos, a la gente, los hermanos que han estado en Kobe, Japón, a Radio Luz, allá con el hermano Ramón en Japón. Entonces, Dios les bendiga también abundantemente. Ya estamos cerrando la edición. Y bueno, también acá a Zapato Roto nuevamente por estar con nosotros. Una vez más, muchas gracias. A Víctor en los controles por ahí, en la producción, a Roy Lobordes. Y bueno, acá a su servidor Salva también en la conducción del programa. Ahí está Roy y Lourdes, Gary, estaba preguntando por ustedes, por acá, Gary, por acá están ellos dos. Y bueno, en la conducción acá, su servidor Salva, pues muy agradecido. Bueno, realmente esto fue en Red con Cristo de Guatemala. Esperamos la próxima semana, ya saben, en el mismo horario. En Guatemala, 7 de la noche, en Nueva York, 9 de la noche. Ahí usted ajusta su horario dependiendo de la hora, 9 de Nueva York, 7 de Guatemala. Estamos acá pues una vez más agradeciendo y bueno, esperando que la próxima semana nos sintonicemos acá por Radio Emaús y este programa en Red con Cristo. Así que será hasta la próxima semana, nos despedimos desde acá de Guatemala con un fuerte abrazo, muchas bendiciones, pásenla bien y recuerden siempre seguir adelante en el nombre de Jesús. ¡Hasta la próxima semana! Gracias. Red con Cristo.